religiosa, una mañana metódica, sino expectante de lo que tú haces con tu palabra, Señor. Tú estás aquí, glorifícate en este pequeño lugar. El Dios tres veces santo está aquí. Por eso que la solemnidad, la honra, la gloria, te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos disponemos a la dulce tarea de estudiar la Biblia. ¿Está bien? Espero que todos hayan traído sus Biblias. Bueno, vamos a hablar del tema del pecado. En su librito es el tema de la página, el número 2, la lección número 2, está en la página 19. Ya estoy mejorando. Estoy mejor de la garganta. Habla ahí de algún tipo de conceptos, ¿no? Hay gente que tiene idea errónea de lo que es pecado, ¿no? Y hoy día vamos a aclarar un poquito. Ahí hay unas frases por llenar que yo les animo a que puedan leerlos y lo puedan llenar. De acuerdo a lo que vamos tratando, no soy un profesor, les pido mil disculpas, yo no soy profesor. Entonces, como yo no soy profesor, yo no tengo muy buena metodología de enseñanza, más bien podemos aprender la Biblia y eso es lo que vamos a hacer hoy. La verdadera tragedia, el pecado. Como les dije, hay conceptos de pecado, ¿no? Para la gente, escúchame bien, no te distraigas, para la gente pecado es cuando es algo grotesco. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, si tú le preguntas, ¿la mentira está mal? Y uno dice, bueno, está mal si es que le hago daño a alguien, pero si es por defenderme a mí, no está tan mal, ¿no? Porque estoy defendiéndome. Pero la verdad es que en la Biblia no aparece cositas pequeñas y cositas grandes. El pecado es pecado. Entonces, el concepto del mundo donde estamos, donde nos movemos, es que pecado es algo que todos tenemos porque nadie es perfecto. Y bueno, nosotros no tenemos mucho problema con esta palabrita porque la verdad es que no la conocemos. Un gran profesor que ya falleció hace algunos años, él decía lo siguiente: la educación cuesta, la educación es sacrificial, pero la ignorancia te destruye. El no conocer lo que es el pecado te destruye. Y hoy lo vas a ver y te vas a tener que confrontar contra tu concepto de pecado. El pecado, como les dije, no es meramente pensar en tener en la mente que, bueno, hay que ser grotesco para ser pecado, sino que el pecado es aún más allá, es mucho más agudo y hoy lo vas a conocer. Hay un hombre, esta anécdota siempre la cuento porque está muy ilustrativa y esto es un hecho real. Hay un hombre muy amigo mío que ahora vive en Estados Unidos, en Miami, y este señor estaba en un taxi y este hombre es un pastor, entonces le estaba hablando al taxista sobre la palabra de Dios y le decía al taxista, mientras el taxista lo manejaba y miraba por el retrovisor, él le hablaba del cristianismo y el taxista simpatizaba con el cristianismo y sobre todo le encantaban las canciones, así como a nosotros, ¿no? Nos encantan las canciones. Y él encantaba las canciones y simpatizaba por el cristianismo. Hasta que este hombre le dice al taxista, le dice, ¿sabía usted que es un pecador? Y el taxista sigue manejando tranquilo y campante y le dice, sí, claro, todos somos pecadores. Entonces este hombre, este pastor lo mira por el retrovisor y le dice, ¿sabía usted que es una basura? Y el taxista, ¡pum!, para en seco y le dice, oiga, ¿qué le pasa? Y el pastor lo miró y le dijo, ¿ve que no sabe lo que es ser un pecador? Porque nosotros no sabemos lo que es ser un pecador. Y pensamos, sí, somos pecadores y nos reímos. Pero no, ser pecador es la peor tragedia que una persona puede tener. Y lo peor de todo es que todos somos pecadores. Escucha este concepto. El pecado es el agente productor interno de mal. En la Biblia hay dos conceptos, bueno, más de dos conceptos de pecado, pero hay dos que son muy gráficos. Uno de ellos es este. El Nuevo Testamento lo enseña muchísimo. El pecado es el agente interno productor de mal. No es, escúchame bien, no es meramente hacer algo malo. No es meramente equivocarte en algo. Es que en tu ser hay toda una industria que día a día, minuto a minuto, va pensando y fabricando mal. Hace poquito estuve entrevistando a una pareja y él me decía, hablando de su hijito, me decía, bueno, mi hijito se está juntando con personas inadecuadas. A mi pobre muchachito lo están desviando del camino. Y yo le dije, no te equivoques. A tu pobre muchachito solamente lo único que están haciendo es ayudándolo a que su maldad se desarrolle. Porque tu muchachito no es tu bonito muchachito que crees. Porque el ser humano tiene un problema. El ser humano tiene un problema que se llama pecado y la gente se ríe de esto. Pero es, en primer lugar, quiero que sepas, es el agente productor interno de mal. Es una industria en tu interior. El otro concepto que tiene el Nuevo Testamento es errar en el blanco. ¿Has visto esa figura de un bull, no? Donde tú estás como un dardo. Y si no le das al centro, si fallas, eso es pecado. O sea, no solamente hacer mal, sino dejar de hacer el bien. Esto tiene que estar grabado en ti y en mí, porque el pecado nos destroza. El pecado es una enfermedad que tú y yo tenemos. Y nos destroza, rompe nuestra vida, rompe nuestra familia, rompe todo nuestro entorno. El pecado es el agente productor del mal. Mira cómo lo describe el Señor Jesucristo. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? Mateo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer el verso 18 y 19. Por favor, todos con Biblia. Es importantísimo tener Biblia. Dice Mateo 15, 18, 19. Lo leo. Dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Escucha bien. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale, dice Jesús? Corazón. Del corazón. Y claro, nosotros como tenemos mente griega, ¿verdad? Todos nosotros estamos formados así, ¿no? Mente griega. Entonces nosotros decimos corazón, ay, es que Jesucito dice que de nuestras emociones, ese corazón que dice nuestras emociones, ¿no? No. No está hablando de emociones. Para el judío, para la mentalidad judía, corazón es todo tu interior, el centro motor de tus decisiones. Aquí podría Jesús decir, del hígado sale todo esto. Y para un judío es lo mismo. Porque el decir el corazón no habla de la parte emocional meramente, habla del el centro de tu ser, ese centro donde tú decides, ese centro donde tú piensas, ese centro donde tú tomas decisiones cada día, dice que ese centro, esa médula, eso nuclear de tu vida está sucio. Oye, ojalá que entiendas esto. Porque en esta sociedad la gente se cree buena gente. Jesús dice que nuestro centro, el núcleo de donde salen todos los pensamientos, las decisiones, está distorsionado, está fallado. El pecado nos hace inclinarnos al mal, a ti y a mí. Cuando tú entiendes esto, entonces te empiezas a preocupar por alguien. ¿Sabes por quién te empiezas a preocupar? Por ti. Por ti. Porque estoy seguro que si es que yo aquí le digo a alguna persona que tiene una enfermedad, que tiene cáncer, entonces la persona lo primero que va a hacer es ponerse nervioso o nerviosa e ir corriendo a un médico, ¿verdad? Bueno, el pecado es la peor tragedia de un ser humano y la verdad es que todos estamos envueltos en esto. Es el agente productor interno de mal. Y la pregunta es, ¿quiénes son pecadores? ¿Quién creen que son pecadores? Vamos a leer Romanos 3:9. ¿Alguien me quiere ayudar? Romanos 3:9, fuerte. Con una voz así como cuando se enojan. ¿Ah? Fuerte. ¿Listo? Ah, fuerte, fue así como cuando se enoja, hermano, por favor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Qué bueno que se enoje así, ¿eh? Bueno, la verdad es que ahí está hablando sobre los judíos, ¿no? Y dicen, ¿quiénes son mejores, ellos o nosotros? Porque los judíos dividían al mundo entre los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los judíos, los que no son judíos. Ah, sí, es sencillo. Los que no son judíos son gentiles. Entonces, él dice, el autor dice, ¿quiénes son mejores, ellos o nosotros? Pero la Biblia dice, tanto los judíos como los gentiles, todos somos pecadores. Decir eso es una tragedia. Porque decir que tú eres pecador, que yo soy pecador, ¿sabes lo que estamos diciendo? Que nos estamos garantizando la infelicidad en este mundo y la condenación eterna cuando nos partamos de este mundo. Decir que somos pecadores, estamos asegurando que tu vida aquí será un desastre. No será más o menos, será un desastre. No importa cuánto poder o dinero tengas. Y también estamos diciendo que al morir nos vamos al infierno. Eso estamos diciendo al decir que somos pecadores. Porque el ser humano tiene un problema con Dios. El ser humano está infectado de mal. El ser humano se inclina al mal, no se inclina al bien. Todo ser humano, todo. Todo ser humano. Todos somos pecadores. ¿Y desde cuándo somos pecadores? ¿Desde cuándo nosotros tenemos esa infección metida? ¿Desde cuándo nosotros estamos inclinados al mal? ¿Sabes desde cuándo? Te invito a que leas el Salmo 51:5 y que te sorprendas conmigo. El que lo tenga lo puede leer fuerte, por favor. 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo estamos infectados de mal? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces la pregunta, por favor, quiero que pienses Biblia conmigo. El cristianismo actual no está pensando bíblicamente, solo repitiendo cositas, diciendo amén a todo y nos vamos de cara, por supuesto. Porque no todo lo que se dice en la televisión es bíblicamente comprobado. Tenemos que verlo en la Biblia. Yo quiero que pienses conmigo. Si tú desde que naces estás infectado, no tienes conexión con Dios, ¿tú crees que con tus obras puedes afectar tu destino eterno? ¿Tú crees que portándote bien o portándote mal te ganas un premio o te ganas un castigo en tu vida? No, mi querido amigo y amiga, tu destino eterno ya está dicho desde que naces. La persona natural nace, crece, se reproduce, muere y va al infierno. Ese es la persona natural, ese es su destino. Te lo compruebo bíblicamente. Dios lo dice. El pecado te destroza. ¿Desde cuándo lo tenemos? Desde que nacemos. Yo tengo una niña que acaba de nacer, que tiene 0 años, y te aseguro que no es una angelita, porque así ya es. Tiene un problema ya. Él apenas sea consciente me va a querer mentir. Hay papás tan inocentes, tan, no sé si llamarlo inocente, sino que diplomáticamente tengo que utilizar un término, ¿no? Pero que ven a su niñito recién nacidito, que llora de todo y dice, pobrecito, es que es bebito, hay que... No, ese bebito te quiere ganar el tiempo. Ese bebito te quiere que lo cargues y lo cargues y lo cargues y lo cargues. Él quiere dominar tu vida, ella quiere dominar tu vida. Cuando tú, como padre, como madre, como tutor, entiendes el pecado, ya ganaste para tus hijos. Porque ya empiezas a tratarlos distintos, con amor, pero con límites. El pecado lo tenemos aquí, dice Jesús, en el corazón, en el centro motor de nuestro ser de decisiones desde que nacemos. Ahora imagínate y piensa conmigo, ese hombre pecador, infectado totalmente, con esa mujer pecadora, infectada, de pronto forman un hogar. ¿Cómo será ese matrimonio? Piénsalo. ¿Te das cuenta que qué precioso es venir a las Escrituras para entender y decir, Señor, con razón que mi familia daño a las personas que más amo, Señor? Con razón, claro, estamos infectados de mal. El pecado lo tenemos aquí como un virus desde que nacemos. Uy, qué mala suerte venir hoy acá, ¿no? Qué malas noticias, ¿no? Uy, me hubiera quedado en casa viendo el noticiero. Donde hay por lo menos propaganda para irme de viaje a Cancún, en oferta. No, al contrario. Y ya vas a ver por qué. Vamos al origen del pecado. Ya hemos dicho que desde que nacemos. Y hay algunos que me miran muy seriamente, ¿cómo que desde que nacemos? ¿Ah? Bueno, está bien que me miren seriamente. Total, se la tienen que agarrar con Dios, no conmigo. Vamos al origen, vamos a ver tres visiones. La primera visión, la visión de Dios cuando crea el mundo. ¿No es verdad? Porque si tú eres una persona que estás pensando Biblia, lógicamente vas a decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo Dios va a crear el mundo y la gente nace y sale infectada? ¿Qué Dios es ese, no? Bueno, déjame darte la visión bíblica. Visión número uno, la visión de Dios. Mira Génesis 1.31, por favor. Génesis, hacer la primera cara de tu Biblia, o la segunda. 1.31. ¿Alguien podría leer lo que vio Dios? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué cosa vio Dios cuando creó todo el mundo, creó al hombre, creó todos los animalitos, creó las plantas, creó? ¿Qué es lo que vio Dios? Todo lo que había hecho. ¿Qué es lo que vio Dios? Todo lo que había hecho. ¿Qué cosa? Todo lo que había hecho, ¿cómo lo vio? Que era bueno. Que era bueno en gran manera. Bueno. Dicho sea de paso, ¿ustedes saben cuál fue la última creación de Dios? La mujer. El hombre. La mujer. Exactamente. La corona de la creación es la mujer. Es la cereza del helado. Los hombres deberíamos estar picones porque casi fuimos la corona de la creación, pero no lo somos, somos antes. Por eso que una mujer, escúchenme bien, mis queridos caballeros, una mujer se respeta y es digna y no se le pisotea, ni se le alza la voz, ni se le trata como si fuera una cosa, porque Dios demanda que se dignifique a la mujer. ¡Ay de aquel que quiera pasarse los límites con la mujer! En una sociedad que la mujer es abusada, ¿verdad? Porque si el hombre llega cansado, dice, mi comida, ¿quién le ha dicho que la mujer es una sirvienta? ¿No? ¿Dónde está eso en la Biblia? Me lo tienen que enseñar, porque eso no existe. El que le alza la voz a una mujer se está confrontando con Dios, por si acaso. La corona de la creación es la mujer. Y yo no tengo que honrar a mi esposa porque es mi esposa meramente, sino porque Dios me lo demanda. Ojalá que en esta sociedad pervertida, donde el hombre piensa que alzando la voz, o haciendo así, o golpeando las cosas, manda en una casa, pues se equivocan de punta a punta, se la van a tener que ver con Dios, por si acaso. A la mujer se le trata correctamente. Eso es un pequeño paréntesis para cambiar nuestra mente de una sociedad pecadora y pervertida, donde abusan de todos de las mujeres y hasta bromean y hacen chistecitos sobre la inferioridad de una mujer. Eso no da risa, eso da vergüenza y Dios lo aborrece, por si acaso. Entonces vamos a entender que la primera visión de Dios es que Dios ve todo que está bien. Crea el mundo y dice, caramba, qué capo soy. Qué bacán, me he creado todo. ¿Verdad? Ahora quiero que leas, por favor, Génesis 6.5. Fuerte, por favor. Fuerte, rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate, en el capítulo 1 Dios ve la creación y dice, caramba, qué maravilla. Y en el capítulo 6, es decir, 5 capítulos posteriores, ya la creación es un desastre. ¿Qué pasó? Entre el capítulo 1 y el 6, ¿cuál está el medio? 3, vamos al capítulo 3. Ahí fue la tragedia. Ahora ya no hay visión de Dios. Ahora mira la visión del hombre y de la mujer. ¿Alguien puede leer, por favor, fuerte Génesis 3, 6? Y vio la mujer ahí está la visión. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 6? ¿Por qué hasta la tierra misma, por qué la gente estaba infectada? Ya había toda una acribillada de maldad. ¿Por qué? Hasta el día de hoy, parece el periódico de hoy, ¿verdad? El capítulo 6 de Génesis. ¿Por qué está hecho un desastre? Exactamente, porque en el capítulo 3 entra el virus del pecado. ¿Cómo entra? Ahí lo leyó mi hermana. ¿Sabes cómo entra? Dios puso a dos hombres. Escúchame bien, por favor. Dios creó al hombre. No lo creó el mono, por si acaso. No nacimos del mono, ¿ah? Olvídate ese pensamiento de Darwin de hace 200 años que ha empapado el mundo de error y de pura satanidad. Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. No nacimos del mono, por si acaso. Si tú estás buscando el eslabón perdido, te pasarás tu vida encontrándolo, porque no está. No nacemos del mono. No hay evolución. Eso no existe. Es una teoría y totalmente errada. Y muchos científicos lo dicen. Totalmente errada. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto. Adán y Eva eran como tú y yo, así, de carne y hueso, así. No es un cuentito que me contaron en el colegito, no, es la pura verdad. Adán y Eva eran como tú y yo, hombre y mujer. Dios puso ahí el matrimonio, Él creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio, por si acaso, entre hombre y mujer, punto final. Y el hombre y la mujer en un matrimonio, Dios, como es su dueño, les puso límites. ¿Por qué Dios pone límites? Porque Dios te ama. Imagínate que yo pasé con mi hijo, con Mateito, por la vía expresa y le digo, Mateito, tú te quedas acá en la vereda. Ni se te ocurra pasar la vereda, porque ahí está la vía, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi hijo se va a la pista? ¿Qué pasa? Lo matan, pues. Entonces tengo que ponerle límites. ¿Por qué le pongo límites? Porque lo amo. ¿Y cómo él me demuestra amor? ¿Cómo un hijo le demuestra amor a su padre? Obedeciendo. No hay otra forma. Por si acaso, si tu hijo, tu nieto viene y te dice, te amo mucho, y le dices, ay papito, gracias, tráeme el plátano que está ahí, y te dice, no, ese no te ama, está jugueteando contigo, no te ama, por si acaso, no te mientas, el que no obedece, no ama, así de fácil, y eso tú lo tienes que tener presente. Por eso que si tú tienes responsabilidad de criar hijos pequeños, enséñale correctamente la obediencia, porque si no, no te ama. Tú te ríes de su desobediencia, te estás riendo de Dios, por si acaso. Entonces, Dios nos pone ahí y les dice, este es el límite, porque los amo, porque yo no te quiero un robot, yo quiero que tú decidas si me haces caso y me amas o no. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Le dijeron, no señor, yo prefiero mis pasiones, yo prefiero mis impulsos que a ti. Y Dios había dicho que el día que ellos comieran de ese fruto, ¿qué va a pasar? Morirán. ¿Adán y Eva murieron? ¿Sí? No. Murieron en el pecado, pero no murieron. O sea, ¿murieron o no murieron? ¿O no estaban muertos y andaban de parranda? ¡Claro que murieron! ¡Murieron espiritualmente! ¡Ya no hay teléfono con Dios! Ya no hay comunicación con Dios. ¿Tú qué cosa crees? Por favor, mírame, ¿qué cosa crees? Que si la gente pasea algo, una estatua en el hombro de colores, ¿tú crees que Dios está escuchando? ¡No! ¡No escucha! Porque el ser humano está rota su comunicación con Dios. Tú y yo no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. Nadie puede buscarlo porque estamos infectados de mal. Adán y Eva cometieron un error gravísimo y entró la infección. Y tú dirás, Jorge, pero ¿yo qué pito compongo entre Adán y Eva? ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, escúchame bien. Ellos son nuestros primeros padres, ¿verdad? Porque es la creación de Dios, es la pareja que Dios creó para llenar la tierra, ¿te acuerdas? Si una pareja está enferma de sida y tienen un hijo, ¿cómo sale? Infectado. Quiero que pensemos, no estamos hablando del pecado, ¿eh? Si una pareja tiene sida y tiene un hijo, ¿cómo sale? Con sida. Con sida, infectado. Infectado. Y si ese hijo que tiene sida tiene otro hijo, ¿cómo sale? Infectado. Y si ese hijo tiene otro hijo, ¿cómo sale? Es una cadena que llegó a tu abuelo, a mi abuelo, a mi papá, a tu papá, y a ti y a mí. Desde que nacemos tenemos una infección. Nos estamos muriendo. Por el amor de Dios, el ser humano es el único ser que sabe bien que va a morir. Está infectado de mal. Tiene todo mal. No parte. Todo. Desde que nace. Tú y yo no vamos a ir al infierno porque nos portamos mal. Vamos a ir al infierno porque nacemos con el mal. Porque adentro nuestro estamos sucios. ¿Cómo quisiera que entiendas esto? Para que tú entiendas cómo vives. ¿Por qué dañas tanto a tu familia? ¿Por qué tu matrimonio se desarma? ¿Por qué tu vida personal está llena de vicios, de dependencias? ¿Por qué no puedes dejar tu mujer las novelas? ¿Por qué no puedes dejar tu caballero la pornografía? Porque estamos infectados de mal. La Biblia dice que la mujer tomó el fruto. Dicho sea paso, ¿quién pecó, el hombre o la mujer? Eva tomó la decisión. ¿Ya? O sea, ¿quién pecó? Dígalo con toda fuerza. Pero la verdad es que la mujer pecó. Ese estudio está en 1 Timoteo, lo puedes ver en casa con el apóstol Pablo. La mujer pecó y dice ahí, y leo en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y se lo comió y se lo dio al mamerto de su marido. Bueno, es una pequeña... Estoy parafraseando el versículo, digamos, ¿no? Pero se lo dio al mamerto, se lo dio al marido. Y el marido también. Y entró la infección. Ahora entendemos bien, escúchame, porque aquí viene lo bueno. Aquí vas a pensar bíblicamente. Acá no vas a decir amén a todo, porque es una vergüenza en el cristianismo. Aquí vamos a pensar. Ahora, si tú entiendes bien que cada hombre, cada mujer que nace está infectado de mal, porque el hombre en su semilla tiene el mal, ¿puedes entender ahora cómo, por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? ¿Ya lo entiendes? ¿Ya entiendes por qué? Ah, no, porque nació una virgen. Bueno, porque a Dios se le ocurrió, pues dijo, abra cadabra, ya que venga. No. Jesús tuvo que venir de una virgen para no venir como tú y como yo, infectado de mal. El ser humano desde que nace tiene una infección. Tiene una infección peor que el SIDA metido aquí, que nos va a destruir nuestras familias, nuestra vida. Por eso Jesús tuvo que venir de una virgen para que el único ser que nació en este mundo sin pecado fue Él. Porque si se juntaba legalmente, escúchame bien, legalmente José y María se juntaban y tenían sus hijos, como es lo normal y como es lo que pasó, porque la Biblia habla que Jesús tuvo hermanos carnales por si acaso. Eso es lo normal. Pero lastimosamente, si José y María se unían para dar a Jesús, ¿cómo nacía Jesús? Pecado. Infectado. Tuvo que ser de una virgen. ¿Quién puso la semilla, María? Dios mismo la puso. ¿Me entiendes? Esto es puro razonamiento bíblico, pensamiento bíblico. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Porque si no van a ver por la televisión, dame 5 y Dios te da 100 y ustedes, ¡ay, qué lindo! O van a ver por la televisión, para de sufrir, y todo el mundo piensa que hay que parar de sufrir, pasar por el manto, no sé qué rayos, pasar por el arca y tanta tontería. No es así. Tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos dice con claridad que todo ser humano está infectado, que todo ser humano camina al infierno, que todo ser humano no tiene relación con Dios. Escúchame, mírame, no la tienes, no la tengo, estoy perdido, no tengo esperanza por mí mismo. Ese es el pecado. ¿Qué pensabas que te iba a decir? Pecado, ay, qué pecador somos, pobrecito. Por favor, 5 padres nuestros y nos vamos a casa. No. Estamos infectados, absolutamente. ¿Y sabes cuál es lo crítico? Que cada día estamos más infectados. Jesús estuvo frente a una mujer adúltera. Se la trajeron. Claro, qué curioso que traigan solo a la mujer, ¿no? Porque para cometer adulterio también tiene que estar el hombre, ¿no? Claro, le traen a la mujer, porque siempre la sociedad abusa de las mujeres, ¿no? Y bueno, se la traen. Y le dice, el Señor, le hemos encontrado a esta mujer, a esta mujercita en pleno acto de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Y Jesús escribía en el piso. ¿Qué escribirán? Y de pronto, Jesús levanta la mirada y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sigue escribiendo. La Biblia dice en Juan capítulo 8 que desde los más viejos hasta los más jóvenes dejaron sus piedras. Es decir, el más viejo dejó primero la piedra. ¿Por qué el más viejo tiró primero la piedra y se fue? Porque más pecador. Porque pasan nuestros años y no creas que eres menos pecadorcito, ¿eh? ¡Eres más! Y cada día que pasas, si es que Jesús no lo haces dueño de tu vida, cada día es más difícil. Por eso que hoy es tu oportunidad. Cada día que pasa es más difícil. El pecado nos destroza, el pecado nos infecta, el pecado nos hace totalmente ajenos a Dios. No más o menos, totalmente. Y es lógico entender que una persona, pareja, enferma, de SIDA, tiene un hijo, la hace con SIDA. El hijo tiene otro hijo, con SIDA. Así hemos estado desde Adán y Eva hasta tu abuelo, tu papá y tú, hasta mi abuelo, mi papá y yo, así. Yo he nacido inclinado al mal, tú también. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene que yo esté infectado? ¿Qué consecuencias tiene que estoy sucio delante de Dios? Desde que nací. Yo sé que me miran así medio raro, pero escúchame bien. Dios te ama y tiene que decirte la verdad para que entonces emerja el poder de la cruz en ti. Para que tú valores lo que es la cruz de Jesús. Para que dejes de colocártela meramente en el pecho como adorno y que sea vida en tu ser. Tiene que cambiar esa mente y tiene que empezar ya. Mira por favor el Salmo 14.1, por favor, para redondear esta parte. Salmo 14.1. ¿Alguien lo tiene, por favor? Me ayuda fuerte. Así como cuando se enojan, no se olviden. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Mira qué interesante combinación. Dice, mírame, mírame por favor, haz el esfuerzo. Gracias, gracias. Dice el necio, mírame, el necio en su corazón. Mente, corazón. Imagínate. ¿Qué dice? No hay Dios. No hay Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, escúchame bien, odiamos a Dios. Odiamos a Dios. No, pero ¿cómo lo voy a odiar? Mira, yo estoy acá. No te equivoques, tú vienes acá porque Dios te trae. Él te busca, Él te ama. Él abre los brazos en la cruz para abrazarte a ti. Nosotros odiamos a Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijo un científico, yo prefiero creer en la evolución, que es imposible, a creer que hay un Dios que me va a juzgar. Claro, lo odiamos porque que Dios se mete en mi matrimonio, por favor, yo trato a mi mujer como quiero. que Dios se meta con mis hijos, por favor. No, no, no, no, no. Yo a mi modo. Claro, después voy a la iglesia y aplaudo. Eso no sirve. El ser humano odia a Dios. No quiere nada con Dios. ¿Te imaginas lo que somos frente a Dios? Es increíble que todavía podemos estar sentados aquí y pensar que somos buena gente. ¿Hay alguien aquí buena gente? ¿Puede levantar la mano, por favor? Para yo agregarle a su lista que es un mentiroso. Creo que han entendido. No lo hay. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay justo ni aún uno. ¡Uno! ¡Uno! Dios mira y dice, ¿quién es buena gente? Y se contesta, nadie. ¿Por qué? Porque está infectado de mal todo ser humano desde que nace. Mi querido amigo, amiga, no mires a tus hijitos como los pobrecitos que se han juntado con malos amiguitos y se han convertido en unos terribles hombres o mujeres. No, no, no, no, no. Ellos están desarrollando el mal que tienen ya. Por favor, no minimicemos lo que la palabra de Dios enseña, pensando que el pecado hay pecadito chiquitito. O sea, me llaman y digo, no, dile que no estoy. Pero ese es un pecadito. No, eso es parte de nuestra infección. Y esos son los ejemplos que por qué vamos caminando muy contentos y muy felices y con nuestra religión al infierno. Por si acaso. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, rápidamente, por cuestión de tiempo. La primera consecuencia es que nos mancha. La Biblia dice que el pecado nos mancha, nos mancha, nos mancha, como ya hemos dicho. Se nota el manchón. Déjame comprobarte. ¿Qué pasa cuando tú te rompes el brazo o te rompes la pierna y vas al médico? ¿Qué es lo primero que te hacen? ¿Qué es lo primero que te hacen? Si llegas con algo fracturado, ¿qué te hacen? Radiografía. No te pueden enyesar de frente, pues, ¿no? Radiografía. Radiografía. ¿Tú quieres ver la radiografía que Dios le saca al ser humano? Está en Isaías 1:6. ¿Alguien lo puede leer? Isaías en el Antiguo Testamento. Estamos recorriendo la Biblia para que tú sepas que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se juntan de manera vibrante porque la palabra es de Dios. Isaías 1:6 saca la radiografía de la gente. ¿Lo pueden leer, por favor? ¿Listo? ¿Qué te parece la radiografía que Dios le saca al ser humano? Que Dios te saca a ti y que Dios me saca a mí. Desde la planta de los pies hasta la cabeza están podridos. ¿Tú te imaginas que el doctor nos diga eso? Ah, claro, ahí sí nos preocupamos, ¿no? Pero si Dios te lo dice, parece como si fuera al aire. ¡No! ¡Así estamos! ¡Frente a Él! ¿Crees que tu religión te puede llevar a Dios, de verdad? Por favor, no seamos ilusos. La Alianza Cristiana no salva a nadie. Solo Jesús. Porque estamos infectados, infectados, infectados. Estamos manchados frente a Dios. Esa es nuestra radiografía. ¿Sabes lo que dice el profeta Jeremías? Escucha, apunta ahí Jeremías 13:23. En casa lo lees. ¿Sabes lo que dice Jeremías? Dice, escúchame bien. Así como el negrito, escúchame, no puede despintarse, no puede cambiar el color de su piel, y el leopardo tampoco sus manchas, así de ridículo es que el ser humano quiera hacer bien, se está inclinado al mal. ¿Tú qué harías si un hombre que es moreno te dice, ¿sabes qué? Me voy a quitar la piel morena y me voy a poner blanca. ¿No te parecería absurdo? Bueno, por ahí uno lo intentó, ¿no? Sí. Y ya está frío ya. Pero uno lo intentó, ¿te acuerdas? Bueno, eso es absurdo. Imagínate que el leopardo diga, bueno, yo no quiero estas manchas, solo yo quiero un rosado fosforescente. Le quede bien. ¿No te parece absurdo? Claro que es absurdo. Bueno, así de absurdo es que tú te creas buena gente, si es que tu naturaleza te inclina al mal. Pues. Eso dice Jeremías, no lo digo yo, no lo dice la Alianza Cristiana. No lo dice la religión, lo dice la Biblia. Porque estamos infectados de mal. No solamente mancha, sino también dice en tu cuadernito que se extiende y te esclaviza. Y eso es rapidito de explicar. ¿Tú usas internet o no usas internet? Sí. Todo el mundo usamos internet, ¿verdad? Todo el día. Hoy día yo me acerco a un grupo de preciosas chicas ahí que están juntas en una mesa. Todas están ahí chateando, no sé cómo hacen para hablar y chatear al mismo tiempo, pero lo hacen. Todo el mundo usa internet, ¿verdad? Todo el mundo usa internet. Bueno, internet es una bendición. Yo me puedo comunicar con un hermano que tengo en Rusia, él vive en San Petersburgo, y con una facilidad enorme. Pero, ¿sabes? Con una facilidad enorme también aprieto un botón y hay pornografía. Las estadísticas dicen que millones de páginas se crean al día de pornografía. ¿Por qué? Porque lo que es hecho para una bendición empieza a extenderse como una maldición. Porque todo lo que hay aquí está infectado de mal. Infectado de mal. Por eso dicen que de la abundancia del corazón habla el Facebook. Estamos infectados de mal. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que a nuestros hijos le podemos dar esa infección en nuestra vida también. En cómo vivimos. En cómo los padres discuten sin saber discutir. Porque no tiene nada de malo discutir en un matrimonio. Lo malo es no saber discutir. No tiene nada de malo, y al contrario, es muy bueno disciplinar a los hijos, pero saber cómo hacerlos. Esa es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que enfrentarnos a Él porque estamos infectados de mal. Nuestra buena voluntad no alcanza. Necesitamos tener una operación sobrenatural. Aquí. En nuestro ser, Jesús dijo, de aquí, de dentro nuestro, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No de los malos amigos, de aquí. Entonces hay que atacar el problema está dentro. No solamente nos mancha, no solamente se extiende, sino nos separa de Dios. El ser humano tiene un muro de separación con Dios. Por favor, tienes que entender esto. Tu religión no puede cruzar ese muro con Dios. En este mes es un mes muy, muy, muy, muy festejado por la religiosidad. Pero no puede atravesar el cielo. Dios no escucha, pero por el amor de Dios, no escucha. Porque hay un muro que impide. Ese muro se llama pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios rechaza el pecado. Y es increíble cómo nosotros podemos tener pena por un niñito que está pidiendo plata en la calle porque es producto del pecado. Cada vez que tú ves un niño y te duele el corazón porque tienes hijos, es producto del pecado. Y nosotros nos conduele y nos duele, pero vamos a la casa y prendemos aquí es guerra. O así es guerra. O sea, por un lado decimos qué horrible pecado, pero por otro lo exaltamos. Entonces, ¿qué estamos jugando? ¿No será que tú no le has abierto tu corazón a Jesús de verdad? ¿No será que tú piensas que el venir aquí te hace buena gente? ¿No será que tu religión te está opacando, nubilando la visión con Dios? ¡Ven a Jesús! Y deja de una vez ya la infección. Y vive una vida de verdad para que en tu casa te digan tú eres una bendición. Porque eso hace Dios cuando entra aquí. Cuando entra aquí de verdad y no juega la religión. Las consecuencias ahí están. Nos manchan, se extienden y nos separa de Dios. Absolutamente. No hay nadie en este mundo que pueda vivir de siempre como es y decir yo creo en Dios y ya está. Y todo bien, y cuando muere va donde Dios porque es más bueno que un violador de niños. No es así. No es así. El violador de niños y la chismosa van al mismo saco. Porque la infección está aquí. Como dijimos la semana pasada, si yo estoy dando un examen y me saco 10 y el otro se saca 0,2, ¿qué diferencia hay entre el que se saca 10 y el que se saca 2? Ninguna. Ninguna, pero los dos están jalados. Bueno, así estamos. Tú te creerás buena gente. Bueno, tienes 10, pues. El violador tiene uno, los dos van al infierno. Aquí es el problema, hay que cambiar aquí, hay algo aquí que tenemos que cambiar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? Todo lo que me has hablado desde hace casi 40 minutos ha sido todo para que yo me ponga a llorar, para que yo me ponga triste. Claro, porque la verdad es que la Biblia se da un mensaje, ¿no? La Biblia no es un masaje, es un mensaje. Bueno, la verdad es que cuando uno entiende el pecado, corre a buscar la solución, ¿verdad? Escúchame bien. ¿Tú qué harías si yo te digo en este momento que tienes una enfermedad incurable y que tu vecino tiene la pastilla para curarte? ¿Cómo le tocarías la puerta al vecino? ¿Por qué me miran así? ¿Cómo le tocaría la puerta al vecino? Desesperado. ¡Claro! ¿Puedes tocar? Tú no vas a ir. Cinco. Vecino estará. Sería pues un hombre o mujer sin sangre, pues, ¿no? ¡Tienes que tirarle la puerta! ¡Por favor, ayúdame! Si tú has entendido hoy el pecado, así tiene que estar tu corazón y tu mente ahorita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El apóstol Pedro habló esto en Hechos 2 y la gente le preguntaba, Pedro, ¿qué hago? Por favor, ¿qué hago? Mi vida se está desplomando. ¿Qué hago? La solución se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, vino hace más de 2000 años, tomó tu infección, tu infección, tu infección, tu infección, tu infección, tu infección, y se lo puso ahí mismo, en su mochila. Él tomó la infección del mundo y se la puso en su mochila. Dios Padre lo culpó a Jesús de adúltero, lo culpó de homicida, lo culpó de ladrón. De fornicario, lo culpó de mentiroso y le imputó toda la mancha a él. Y Jesús fue a la cruz con todo ese fardo tuyo y mío para morir por ti, porque te ama, porque te ama. No vino a hacer una religión, él no vino a que tú lo tengas adornado en un cuadro en tu casa. Él vino para quitar la infección de tu vida. Él murió por ti, cargó la infección del mundo entero y se la puso en él. Pero al tercer día, cuando todos los apóstoles lloraban, cuando el mundo estaba totalmente decepcionado, al tercer día se levantó de los muertos, triunfante, venció la muerte. La muerte no pudo con él. Por favor, entiende, el hombre más puro que vino a la tierra, el ser más maravilloso, el único limpio, se hizo asqueroso por ti y por mí. ¿Por qué hizo eso? ¿Para que nosotros vivamos como queramos? ¿Para que nosotros digamos, vengo a la Alianza Cristiana, qué lindo? ¿Así para eso vino? No, vino para limpiarte. Vino para purificarte, vino para que vidas que valgan la pena, vino para que ames a tu esposa, vino para que ames a tu esposo, vino para que sepas cómo criar a tus hijos, vino para que tú en medio del dolor tengas esa potencia para vivir. Para eso vino, porque nosotros no podemos, el pecado nos ensucia. El único antídoto tiene Jesús. Jesús vino para perdonarnos, limpiarnos y salvarnos. La pregunta es, ¿has tomado el antídoto? ¿Tú estás seguro que estás limpio y limpia de tus pecados? ¿Estás seguro que Él te ha purificado y te ha dejado blanquito como la nieve? ¿O tú todavía sigues en tus delitos y pecados? ¿O tú todavía estás viendo novelitas en la tele? ¿O tú todavía estás esperando como varón viendo que pasen el desfile de moda para ver a las chicas desnudas? Es impresionante que los hombres nos agarren de tan tontos. Porque cuando tú ves una mujer desnuda en la televisión, eso es un insulto a los ojos de un hombre. Tienes que saberlo, el pecado nos mata y nos va a llevar a la tumba. ¿Tú quieres saber si existe el pecado? Mira los cementerios para que tú veas que sí hay pecado. porque la paga del pecado es muerte. El hombre no fue creado para morir, por eso que siempre para ti y para mí la muerte van a ser extraños, siempre nos va a doler, porque no fuimos creados para eso. Pero nosotros decidimos morir, porque elegimos decirle no a Dios, no vivir para Él. Claro, venir a una iglesia cualquiera, total, hay que matar nuestra conciencia, ¿no? Claro, hay que seguir un cursito, hay que seguir un cursito para que Dios se alegre conmigo. No, Dios no es un tonto. Él te quiere todo o nada. Él te quiere tu vida entera o nada. Él no quiere parte de tu vida. Y no te estoy hablando a ti que vivas acá en este edificio, ¿no? Ni que te estés golpeando el pecho todo el día, como muchos religiosos que se golpean el pecho todo el día y viven como puros demonios. No. Él te quiere una vida de verdad. Porque te limpia, te deja blanquito, limpiecito, para siempre. Él murió por ti. Para terminar, quiero enseñarte algo magistral que nunca he podido olvidar de la enseñanza bíblica. Quiero llevarte al Salmo 22, por favor. Con esto terminamos. Jesús tomó toda nuestra infección porque no había otro antídoto para limpiarnos del pecado. Juan el Bautista había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. El Salmo 22, escúchame bien, es un salmo que fue escrito, escúchame bien por favor, 1000 años antes de la cruz. ¿Cuántos años antes? 1000. 1000 años antes de la cruz. No había ningún atisbo de que un imperio romano iba a matar a la gente crucificada. No había ninguna reseña de que eso iba a pasar. 1000 años antes, el rey David escribe este salmo. Por supuesto que no lo escribe el rey David, sino el Espíritu Santo en el rey David. Y escucha bien, yo quiero solamente agarrar un texto. El verso 6. Mira cómo empieza el salmo solamente. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué sigue? ¿Por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? 1000 años después lo dijo Jesús en la cruz. Mira cómo empieza el salmo. Para que tú te sorprendas cómo empieza el salmo 22. Y termina, mira el verso 31, antes de hablar el 6. Mira el verso 31. A pueblo no nacido aún anunciarán lo que él hizo. ¿Qué él hizo? Esto. ¿Lo ves ahí? Así es. ¿Lo ves ahí? Bueno, en el hebreo se escribe así. En el hebreo está escrito así. Consumado es. ¿Quién dijo eso 1000 años después? Para que tú veas que este salmo describe la dolorosa cruz 1000 años antes. Pero yo quiero terminar con el verso 6. ¿Alguien lo puede leer para terminar? Dice el salmista: mas yo soy gusano. Tú sabes que en la cruz, Jesús, si tú lo hubieras visto, no lo hubieras reconocido. Era un monstruo. Era una mole de carne. Así como cuando tú tienes carne molida y te cansa golpearla porque ya es una mole, así era Jesús. Era un monstruo, irreconocible, totalmente destrozado. Y el salmista pone ahí: soy gusano. Pero ¿sabes cuál es lo interesante aquí? Y escúchame bien. Esta palabra gusano en el hebreo que fue escrito es el gusano escarlata. ¿Qué cosa es el gusano escarlata? Escúchame bien, por favor. La hembra de gusano escarlata, para tener sus crías, se adhiere a un madero. Y mientras se adhiere un madero, sus hijitos, los huevecillos dentro de la barriguita de este gusano, empiezan a salir. Pero mientras salen, van matando a la mamá porque se la van comiendo para sobrevivir todo el interior. ¿Te imaginas eso? La mamá se adhiere y los huevecillos van saliendo. Y para que vivan, tienen que comerse a la mamá. Para que estos sobrevivan, porque si no se mueren. Y mientras se la van comiendo al gusano escarlata, ella las va pintando de rojo carmesí, de un tinte rojo a sus huevecillos. Finalmente, este gusano cae muerto y sus huevecillos pintados de rojo viven porque comieron a la madre. En la cruz, Jesús fue al madero, se pegó en un madero para derramar toda su sangre, para que tú vengas a Él y te tiña de rojo, para que su muerte signifique tu vida. Ven a Jesús y Él te limpia para siempre toda tu vida, todos tus pecados pasados, presentes, futuros. ¿Has tomado el antídoto? ¿Has tomado el antídoto? ¿Eres de Jesús? ¿Tu vida es diferente? ¿O sigues igualito tratando a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos igual? Si tú quieres que Él te limpie hoy, no mañana, ¡hoy! Yo te pido que ahí donde estás, le abras tu corazón. La Biblia dice que si solamente le decimos, ven Jesús, Él entra y nos purifica porque la muerte no es con nosotros. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres entregarle tu vida de verdad? Si hasta aquí tú te has sentado y pensaste que eras cristiano porque venías a la Alianza Cristiana, pero tu vida no cambia, quizá es porque nunca ha entrado a tu corazón y te ha limpiado. Si tú lo quieres hacer, sin más preámbulos, yo quiero orar por ti hoy. Hoy es tu día. Si no estás segura o seguro que Él sea de verdad tu dueño y que te ha limpiado y que te vas al cielo si mueres hoy, yo te invito a que ahí donde estás, te pongas en pie y digas, yo necesito a Jesús, quiero que me limpie. No necesito religión. Si tú quieres hacerlo, si no estás segura o seguro que Él sea tu dueño, si no ha cambiado tu vida, no pierdas esta oportunidad. Él te quiere todo. Si tú lo quieres hacer, ponte en pie. Yo te espero unos segundos para orar contigo. ¿Alguien lo quiere hacer? Ahora. No es un llamado para reconciliación. Es un llamado para los que no están seguros o seguras que Jesús los ha limpiado y los lleva al cielo si mueren hoy. Para los que no están seguros que su vida ha sido transformada de verdad. Pónganse en pie y oramos juntos. No voy a demorar este tiempo. ¿Alguien más quiere hacerlo? Mientras oro, por favor, si tú estás en tu sitio y estás batallando y no te sientes tranquilo, tranquila con tu vida familiar, personal, y estás dudando si eres del Señor, ponte en pie. Es tu oportunidad. Mientras oro, puedes hacerlo. Padre, gracias, porque tu palabra nos impacta, porque se ve claramente, Señor, que tu palabra nos enseña que el pecado nos destroza. Mis amigos y ahora hermanos puestos en pie te están diciendo, auxilio, Señor, límpiame. Tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo vengo. Por eso que ahí en tu sitio, con los ojos cerrados, puesto en pie, dile en tu corazón, no necesitas con voz audible, Dios te escucha. No necesitas decirlo fuerte, en tu corazón, dile, Señor Jesús, hoy he entendido que caminaba al infierno. Hoy he entendido que mi religión no me salva. Hoy he entendido que quiero ser limpio por ti. Ven, por favor, a mi corazón. Ven, por favor, urgente a mi corazón. Gracias por morir por mí en esa horrible cruz. Pero gracias por resucitar al tercer día, porque me garantiza que tú me has dado hoy vida eterna y quieres transformarme la vida para siempre. Señor, entra a mi corazón. Dile ahí, entra a mi corazón y cámbialo todo. Hoy soy tuya, soy tuyo. Y me comprometo a aprender más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, los guías ya saben. Quiero pedirle a cada uno de los guías mil disculpas por la hora. Les pido perdón. Y que Dios los bendiga y sigan esforzándose en la palabra.